Donde quieras, cuando quieras, con quien quieras. Radio Andalucía Información. De las corrientes del Mississippi, el río de la Luna. En las proximidades de Sedalia, de los campos del sur, un lamento, una oración. Yes, a New Orleans woman. Es el blues. Love. never leave you, baby. You can say I told you so. If I ever hurt you, you know I hurt myself as well. Is that a way to carry on? Do you think our love is gone? Said I love you more than you ever know, more than you ever know. When I wasn't making much money, you know where my paycheck went. I brought it home to you, baby. Never spent a red cent. Is that a way to carry on? Do you think our love is gone? I love you more than you ever know, more than you ever know. La gran avenida del blues. La calle Bebop. El pasaje del cool. La placeta de John Coltrane. El camino del swing. Es nuestro camino. Bulevar del Jazz con Javier Domínguez. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a nuestro tiempo del jazz aquí en RAI, Radio Andalucía Información. Y este es un tiempo de blues, que es hablar un poco de la gran corriente. En el bulevar hay toda una gran avenida, si habéis sentido en ese indicativo descriptivo, se dice la gran avenida del blues. Y es que efectivamente en el jazz, la gran corriente, el gran territorio, la vía principal en la que transcurre históricamente el jazz es desde el blues. El blues es anterior en el tiempo y en las claves y en las raíces y en la profundidad y en el sentimiento. Cualquier tipo, en cualquier lugar al sur de los Estados Unidos, y intento que visualicemos esa imagen de un sitio caluroso, tórrido, permitidme la licencia de ponerlo así, ¿eh? Tórrido, calor, grandes espacios, grandes distancias, viejas montañas a lo lejos, y en algún lugar de ese campo mágico hay un tipo tocando una viejísima guitarra a la que le falta una cuerda, pero canta y cuenta historias en claves tristes, en claves festivas, en claves alegres. Recuerda el pasado, cuenta historias de futuro en unos lugares a los que nunca fue y en los que nunca estuvo. Y esa es una forma, esa es una gran corriente, y a partir de ahí nacen cosas y nacen historias y formas. Y la música se expresa de una manera singularísima, como es a través de ese formato tan estructurado como es el blues, y esa estructura formal que tiene el blues, de las frases, de repetirlas, y lo que es la nota de blues, que es lo que da también un poco carácter y filosofía y literatura al mundo de la negritud, al fascinante mundo de la negritud, en toda la vertiente, en la tristeza, en lo trágico, en lo doloroso, en lo marginal, en todo. Y también, por supuesto, en la luminosidad y en la brillantez de grandes músicos, grandes cantantes, grandes escritoras, grandes mujeres, grandes frustraciones y mucho dolor también a lo largo del tiempo. Bueno, me estoy poniendo, como veis, muy así, ¿no? Pero hay un viejo truco en el bulevar, y es sortear las horarias. Sabéis que yo sigo teniendo siempre, es algo que me acompañará siempre, y es las horarias y yo. Y ese aspecto determinante de sonar unos pitos, quiero que suenen a ritmo de blues. Ti, ti, ti, ti, ti. Five. Más o menos, ¿no? Pues con ese espíritu las horarias llegan, nos saludan, nos recuerdan que la es la hora que es. Y no mires tu reloj, porque puede ser tu reloj, puede ser tu hora. Y entonces esta es una hora atemporal. El bulevar está en la atemporalidad, pero básicamente tiene color negro, tiene color nocturno. De, bueno, pues las sombras, esa imagen de muy manida de lugares pequeñitos donde había mucho humo, ya no es fácil encontrar sitios Afortunadamente o desgraciadamente, yo no voy a entrar en ese tipo de valoraciones, pero los tiempos cambiaron, los espacios cambiaron, y también la foto finish al final no es finish, es de pasado mañana, con lo cual todo es más relativo. Lo que no es relativo es este tío, que es un joven que tiene mucho, mucho futuro y tiene mucho presente. Y además da un perfil, desde mi punto de vista, cuidado, y salvo mejor criterio, que seguro que lo hay. El tipo se llama King Solomon Hicks. Y llamarse el Rey Salomón Hicks, pues no es cualquier cosa, ¿eh? Podía llamarse simplemente Solomon Hicks y lo del rey quitarlo, pero bueno, pues él tiene la gran aspiración de ser un referente. Y lo está consiguiendo, a pesar de ser un tipo primero muy joven. Como puedes apreciar, su voz es muy fresca. Es quizás menos negra, es casi beige. Tiene un punto, sin duda, de negritud. Y entre el black, el beige y el brown, yo diría que es un poco beige. Y su aspecto y su indumentaria es un poco, si me permitís la licencia, y me estoy comprometiendo más de la cuenta, que no es habitual en mí, es un poco el perfil a lo Marsalis. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues un tipo muy elegante, guapo, atractivo, con su chaqueta, su corbata, su guitarra, que no es otra sino una guitarra Benedetto, que es, bueno, pues Benedetto, Robert Benedetto es un luthier que ha hecho cosas históricas dentro del ámbito de la guitarra, y él tiene una guitarra, una GA 35, y es una guitarra muy especial, me imagino. Sin duda lo es, pero bueno, eso en manos de un excelente guitarrista y cantante de blues, pues más todavía. Así que ya os digo, su aspiración es ser rey, se titula King Solomon, que también en el nombre hay una cierta influencia divina. Solomon. Bueno, pues King Solomon Hicks y la procedencia. Es neoyorquino por los cinco costados, y eso también da un carácter. Cuidado, no solamente los buenos maestros del blues son sureños, esa imagen que os he dado antes de gente es así. No, pues ¿por qué? Porque lógicamente el aspecto urbano tiene una importancia en los matices y en las sonoridades también bluesística, también las tiene en el ámbito jazzístico, también las tiene evidentemente en el ámbito bluesístico. Y este es un hombre de la calle, es un hombre de la ciudad, es un blues muy urbano. ¿Por qué? Bueno, pues por los arreglos, por la sonorización, por las compañías vocales también que a veces le contemplan, y entonces no es un tipo en una piedra tocando una guitarra de cinco cuerdas con un sol brutal, no, es otra historia, pero por situaros, más o menos, ¿no? ¡Ay! Back to Memphis. Los referentes en las gentes del blues, evidentemente están donde están. Están en el sur, están en Sedalia, están en Illinois, están en Memphis, están en todo lo que es el gran territorio del blues originario, y efectivamente él también hace referencias concretamente en este tema. Y más cosas. Bueno, pues es un tipo cuidadoso en el... Aparte, ya os digo, es muy, muy joven. Tiene 28 años y aún así, siendo tan joven, es un tipo que tiene muchas iniciativas y es un tipo muy viajero. Ha estado ya prácticamente medio mundo y va por medio mundo cantando y tocando cosas y siendo muy activo. Y eso es lo que ha hecho que este verano, concretamente este verano y este festival que nos ocupa, que es prácticamente el penúltimo, por no decir el último, pero sí el penúltimo de los festivales, pues nos va a permitir sentirle en un sitio increíble al que ya te estoy invitando. Si hay que hablar de profundidad, de sitios eso, profundos, donde la raíz es más raíz, te diría Las Alpujarras, en Granada, que es un sitio absolutamente maravilloso. Y en Las Alpujarras, en mitad de Las Alpujarras, hay un lugarcito que yo siempre lo recordaré y entenderéis después, mañana por la noche haré un especial, no os lo perdáis, o perderos, haced lo que queráis, pero porque para mí el lugar que se llama Busquistar es un pueblecito pequeño en medio de Las Alpujarras granadinas, y siempre en mi cabeza está una noche de festival de música, en este caso de blues y de jazz. En aquel era un festival específicamente jazzístico, pero bueno, ellos tienen el buen gusto de meter, bueno, pues música de raíz. Y eso lo digo yo, ¿no? Seguro no está en el programa, pero aquella noche fue mágica porque era también agosto, los festivales siempre se celebran en agosto, principios de agosto, y en Busquistar estábamos los que estábamos, hay que llegar. No es difícil, ni mucho menos, pero, o sea, está todo muy bien señalizado y hoy en día pones un tontón y te lleva a medio mundo. Pero, bueno, Busquistar con B es el sitio. Bueno, pues en Busquistar, recuerdo hace años ya de esto, una noche increíble donde tocaba, y yo fui expresamente, aparte de conocer el lugar que no lo conocía, y tener un interés inmenso porque, bueno, pues a mí, mi tierra, que es Andalucía, me enamora toda. Bueno, pues tenía muchísimo interés, Las Alpujarras las conocía y las fotografié también hace muchos años, y tenía mucho interés en conocer Busquistar, que no había estado nunca. Y recuerdo aquella noche, que es el apellido de Busquistar para mí es Aaron Goldberg, una noche al piano, y cuando va a empezar el concierto empieza a llover, pero a llover de aquella manera, mira, era una lluvia fina, nada de lluvias catastróficas así, no, una lluvia fina, y Aaron Goldberg, bueno, se pudo arreglar, se pudo aquello medio tapar con urgencia, pero se tapó. Y recuerdo un concierto de Aaron Goldberg absolutamente maravilloso. El lugar, el sitio, la noche, la gente, aquel, había un tinglado con un bar delante que teníamos que era fantástico. Y bueno, pues algo así, seguro, este año vamos a tener ocasión de disfrutar también en ese precioso sitio que es Busquistar. Te estoy invitando a que puedas sentir jazz y blues. El programa es de jazz y de blues. Arranca con este tipo. Se llama King Solomon Hicks. Toca la guitarra, canta blues, es un tipo joven, es elegante, es atractivo y da el perfil, ya os digo, de una especie de un primo hermano de Wynton Marsalis. Sí, tipo muy arreglado, con su sombrero veraniego de paja y muy elegante, y una corbata muy bien anudada. Que ese también es una referencia, que los nudos de las corbatas estén bien hechos, para mí es una referencia. Yo no suelo usar casi nunca corbata, pero es una referencia fantástica. Bueno, es un placer compartir contigo este pedacito de madrugada. Estás en el Boulevard del Jazz, estás en Radio Andalucía Información y te estoy invitando a un sitio maravilloso como es Busquistar, Festival de Jazz, de Blues y de Jazz, agosto 2023, primeros días, y un tipo increíble llamado King Solomon Hicks. Si os pregunto de qué color es esta música, está clarísimo, ¿eh? Efectivamente, porque ahí está el espíritu del sonido de Filadelfia, ahí está el espíritu del sonido de la Tama Town, ahí está un poco de King Curtis y el Memphis All Steelers con ese saxo, y eso que os decía, un poco de los arreglos y de la sonorización, muy, muy capitalino. Y me olvidé de daros el dato fundamental. Jueves 3 de agosto, el próximo jueves, te da tiempo de sobra. Busca ese sitio que te va a encantar y puedes disfrutar el fin de semana con un programa cojonudo. El jueves, King Solomon Hicks. El viernes, Jonathan Kreisberg, que es un guitarrista de jazz, también guitarrista. Y el sábado, una formación tan nuestra y tan granadina como Foundation. Pero eso os lo contaré mañana lunes. Vamos a seguir en claves de este tipo que suena del carajo y que se llama King Solomon Curtis. King Solomon Hicks. Love is Alive. King Solomon Hicks. Spinning like a hurricane. How can a woman cause so much pain? Lord, I never know. Headed down Highway 61. Look for the devil on a midnight run. Cut a deal in sour blood. Lord, I'll get her home. Full moon night screaming out her name. My heart was spinning like a hurricane. How can a woman cause so much pain? Lord, I never know. Headed down Highway 61. Look for the devil on a midnight run. Cut a deal in sour blood. To the crossroads, down to see the devil. I went down to the crossroads, and boy, better let her go. Have mercy on me, have mercy on me, have mercy on me. Have mercy on me, have mercy on me, have mercy on me. Have mercy on me, have mercy on me. Javier Domínguez. En Radio Andalucía Información. Thank you. Cuando King Solomon Hicks conoció a Jimi Hendrix, Jimi ya era historia. Call me, me, help me, help me. Bueno, pues vamos a ayudar a disfrutar esa noche del próximo jueves en un lugar maravilloso que es Busquistar, en las Alpujarras Granadinas, con este tipo que suena así de bien, así de limpio, así de aseado, así de arreglado. No tiene ni un puto gallo, no tiene ni un tirón, no es nada gritón, no es sucio en absoluto, todo lo contrario. Pero que es un tipo interesantísimo, al que hay que seguir la pista. Viene bastante por nuestro país, ha estado en festivales importantes de blues y sigue viniendo, y esta es la puesta en escena en Busquistar el próximo jueves. Si no tienes nada más interesante que hacer, descubre un lugar fantástico y descubre una gente más fantástica todavía, y descubre a este tipo que es una excusa increíble para poder viajar, conocer, conocerte, conocer, conoceros, estar, reír, disfrutar, vivir, vivir. Y esta es la música, o puede ser una de las músicas del próximo jueves en Busquistar, Granada. Descárgate nuestra aplicación y sigue la actualidad del día. Radio Andalucía Información.